Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Bueno, la vida es una posibilidad. La muerte es la seguridad. Si de cualquier manera vamos a salir a hombros, como lo hacen los toreros, ¿por qué no preparar desde ahora nuestro epitafio? Y evitar así que el peso de la pena sobre una persona, o la alegría, la euforia que nuestra muerte provocaría en otra, pongan sobre nosotros palabras que quizá no correspondan a nuestro estado de ánimo en ese momento. He aquí algunos epitafios para tomar ejemplo. Este me encanta. Aquí reposan los restos de un ser que poseyó la belleza sin la vanidad, la fuerza sin la insolencia, el valor sin la ferocidad y todas las virtudes de un hombre sin sus vicios. Lo escribió Lord Byron para su perro, Buzz Wayne. Otro poético. Toda la oscuridad del mundo jamás podrá apagar la luz de una velita. ¿Qué mudos pasos trae su muerte fría? Pues con callados pies todo lo igualas. Quevedo. Los soles se ocultan y pueden aparecer de nuevo. Pero cuando nuestra efímera luz se esconde, la noche es para siempre y el sueño eterno. Cayo Valerio Cátulo. Oigan, y este que escribió Groucho Marx, qué grande fue Groucho Marx, caramba, para su suegra, ¡rip, rip, hurra! Este es bonito. Tanta paz encuentres como tranquilidad me dejas. Y en una tumba del cementerio de Salamanca, alguien encontró este. Con amor de todos tus hijos, menos Ricardo, que no dio nada. Este es muy bonito, es muy vengativo, pero es muy bonito. Ana Wallace. Los hijos de Israel querían pan, y el Señor les envió maná. El viejo dependiente Wallace quería mujer, y el diablo le envió a Ana. Este también es muy bonito, fíjese. Aquí yace mi mujer, fría como siempre. Y este, Señor, recíbela con la misma alegría con la que yo te la mando. Este es lindo. Aquí yace mi marido, al fin rígido. Este del humorista español Enrique Jardiel Poncela. Si queréis los mayores elogios, moríos. Y este de Diógenes, ¿no? Que es una mezcla de cinismo, de desencanto, de final de vida, que dice, al morir, échenme a los lobos. Ya estoy acostumbrado. Qué bonitos, ¿no? Hay epitafios que tienen cierta lógica o encierran cierta paradoja. Por ejemplo, este dice, on the Wounded Raider, be in Philadelphia. En realidad, preferiría estar en Filadelfia. Este también es muy bonito. Solo le pido a Dios que tenga piedad con el alma de este ateo. Es de Don Miguel de Unamuno. Y este del Marqués de Sade. Si no viví más, fue porque no me dio tiempo. Y para terminar estos epitafios, bueno, me gusta este. Dr. Fred Roberts, Brooklyn, Arkansas. La oficina está arriba. Y para terminar, me encanta este también de Groucho Marx. Disculpe que no me levante, señora. No, y otro más, otro. El de Miguel Delibes, del poeta, mi escritor Miguel Delibes. Espero que Cristo cumpla su palabra. Ahí tiene usted para escoger. Hoy puede ser un gran día y mañana también.